Everybody's raining the theater. Take your seat, show me again. You choose the wrong seat, yours is numbered. The lights turn up, the gun rising. Large big screen shows love inside. The sword with so many fucking lies. Empieza a hacer fresco por las noches y es que estamos a dos días de darle la bienvenida oficialmente al otoño, pero qué bien se está en el salón de la casa de Eddie. Buenas noches, muchas gracias por sintonizarnos. Encantadísimos de estar contigo como cada noche de los lunes a las 10. ¿Qué hora es exactamente, hombre flaco? 10:02. 10:02 ya en la antena, directo. Y esto es verdad, estamos en directo. Decimos en riguroso directo. Sí, podéis venir aquí a la puerta a echarnos unas monedas, como dice el hombre flaco. Pues nada, programa hoy intenso y muy gratificante por los correos que nos han llegado, por las cosas que nos envían. Hoy, ya voy adelantando, hoy vamos a tocar correos que nos han llegado de Brasil, correos que nos han llegado de México, correos que nos han llegado de España, correos que nos han llegado de Argentina. Estoy muy emocionado. Esto es una maravilla, ¿eh? Somos súper internacionales. Pues sí, ha costado ¿no? unos 15 años para que llegue un correo de otro país que no sea de España. No, esto... Tengo que decir, hay una cosa que me hace mucha gracia y sobre la que voy a volver ahora en directo, qué ilusión, y es que me contasteis cuando empecé a colaborar en la casa de Eddie, quién me iba a decir a mí que a día de hoy iba a seguir aquí, me contabais Paco y tú que en vuestros inicios, que os llamaba mucha gente por teléfono a la radio, en Radio Vallecas, sí. Recordamos que se ha emitido el programa desde ahí hasta febrero de este año en que hemos venido a esta maravillosa casa que es LH Magazine, decía que en Vallecas, entre las llamadas que recibíais, llegó una vez una de Camerún, ni más ni menos. Sí, sí, sí, nos llamaron una vez de Camerún y claro, es en serio, casi le cortamos, digo, no, esto es una broma. Y sí, había una persona que, no, obviamente no, ya no me acuerdo el nombre, pero me dijo, estoy en Camerún. Digo, ¿y qué estás haciendo ahí? Pues un país de rock and roll, Camerún, un país de... Pues sí, así que, bueno, algún día tendríamos que hablar con Juan, el dueño de la radio, a ver cómo es el tema de las llamadas, ¿no? Para empezar a meter llamadas y que la gente nos llame y estas cosas. A mí me encantaría, hasta podríamos hacer un WhatsApp de la casa de Eddie. Podríamos hacer un canal de Telegram de la casa de Eddie. Muchas cosas se nos ocurren, muchas sí, cosas. Buscándonos sí. un patrocinador, que si no, no tenemos tiempo, amigos. Sí, amigas, es que no comemos de esto, entonces... ese es el problema, porque se nos ocurren muchas ideas, pero después, ¿quién lo hace? Yo no puedo. Y Juan Carlos me dice, yo tampoco. Bueno, ahí queda la idea. Esta noche hemos venido aquí a pedir dinero. ¿Qué nos tienes preparado para empezar, hombre flaco? Pues nada, digo la banda, digo el tema de la banda... Y luego hablamos. ¿Qué te parece? Goa es la banda, el tema se llama Un chico de ciudad y ya empezamos a disfrutar de todo lo que nos ha llegado y cosas muy, muy recientes, de hace 2 o 3 días atrás que se han lanzado estas cosas, ¿eh? Así que toda la música que va a sonar hoy en el programa va a ser prácticamente muy, muy fresco, fresco. Joya, maravilla. Además, Un chico de ciudad, esto suena súper rock and roll. Un chico de ciudad es el segundo adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Goa, que tiene prevista su salida el 12 de noviembre. Llevará como nombre genérico Ultramaldad, buscándolo cuando llegue esa fecha. Y se estrena ahora mismo este segundo single, ya disponible en plataformas municipales, iba a decir, en plataformas digitales, tras In The City. Del ayuntamiento. In The City, que fue el primer adelanto de lo que va a ser el nuevo álbum de Goa. Nuevo rock urbano eléctrico, un sonido fresco y que hay parte de la crítica que dice un poco pretenciosamente que con él descubrirás una pequeña obra maestra, que no lo dudamos, de fusión y modernidad y quizá Esto es lo que suena muy rimbombante. El comienzo de una nueva edad de oro para el rock en nuestro idioma. Amigos. Buah, se han puesto arriba. Sí, más que nada porque está un poco difícil, pero quién sabe. Esto suena muy, muy bien. Quizá este ultramaldad que está por aparecer el 12 de noviembre nos deslumbre y sea un set de temas espectaculares. Pues nada, primera banda que suena, primer correito que nos han enviado, así que nos envían el correo, nos gusta, suenan, así de simple somos. Somos muy, muy cuadriculados, vulgares, podemos llegar a decir. Somos vulgares, somos groseros. Pues nada, siguiente banda, pues ya como decía al principio, vamos a empezar, ¿cómo lo ves, Juan Carlos? ¿Subimos, vamos un poquito más de...? Yo creo que vamos a subir un poquito la intensidad, ha estado muy bien empezar con Goa, dar la bienvenida a la casa de Eddie. Vamos a empezar, la temática de hoy, empezamos tranquilito, nos ponemos al palo en estos 45 minutos y luego bajamos de vuelta los decibelios y nos vamos tranquilitos. Hoy la consigna es esta, ¿no, Juan Carlos? Lo que hemos hablado antes del programa. Sí, yo creo que lo vamos a respetar. Yo creo que es una planificación. Esto hemos hecho un programa muy estructurado porque nosotros somos personas de mentes estructuradas. Y qué mejor que dar continuación al programa con una banda de power metal progresivo americana. Ah. O sea, americana no es que sea power metal progresivo y de género musical americana, sino que la banda es americana. Bueno, ¿te parece? Vamos a poner esta. Dame un tiempo. ¿Sabes por qué? Porque esa banda la quería poner un peri más tarde. Te he hecho el lío. Entonces, sí, me has hecho el lío porque tenía todo acá montado. Así que, cosita nueva de Placebo. Vamos con Placebo y luego os ponemos esa banda de power metal de la que hablábamos. Joder, machos. Y son muy buenos, ¿eh? Placebo, Beautiful James. Cosa nueva de su corte, de su próximo disco que ya está a punto de salir, y luego comentamos y hacemos la crítica. Unos chavalines que empiezan ahora. Sí, Placebo. Sí. Joder. Thank you. Pues 25 años de banda, 25 años de Placebo y más de 13 millones de discos vendidos para que estos chicos sea hoy cuando sonando en la casa de Eddie tocan techo en su carrera musical. Les han costado que puedan entrar a nuestro programa. Les ha costado mucho. Además, 25 años y 25 13. Años de banda, 5 años creo que han pasado sin que hubiese tema nuevo de Placebo. Sí. Tenemos el honor ahí de hoy de ponerlo aquí. Sí, ya va. No digo que sea una primicia, pero evidentemente todo el mundo estaba esperando a que sonase este tema aquí, en la casa de Eddie. Por supuesto, y además ya te digo, muy de ahora, antes de ayer, de hace muy poquito. Creo que hace 4 días ha visto la luz este tema. Y ya está aquí. La verdad que se agradece que nos envíen las cosas tan así, sale y pum, ya nosotros nos enteramos de todo. Nos enteramos de la vida de todos, musicalmente hablando. Sí, sí. Musicalmente. El resto de lo que hacen con su vida no nos interesa. ¿Habías hablado de una banda americana? Había hablado de una banda americana que hace power metal. Y vocalista español. Y vocalista español. Ahí te lo dejo. Y vale. Mira qué bien que me habla, en inglés el vocalista. ¿Pronuncia español. Bien el muchacho? Sí. Eso es sí, que sí. Fue a dice, colegio de pago. Vale, dice en un momento nada. Vale, sí. ¿Qué pasa? Venga, que son buenos, ¿eh? Ey, Fierce Atmospheres, con todos ustedes. We'll be right back. regreso por la puerta grande con este segundo disco que llevará de por nombre The Speed of Dreams. Los chicos de Fierce Atmospheres, la banda americana, como decíamos, liderada por Taran de Pablos, cantante español. Un segundo disco que han mezclado y masterizado en Suecia en los estudios Sonic Train Studios. ¿Se puede ser más internacional? Posiblemente sí, pero deberías estar en el elenco de personal que trabaja en la casa de Eddie. Pues nada, la verdad, me llegó, lo escuché y me impactó. Me parece una banda que suena de putísima madre. Un cantante que canta, un cantante que canta es una cosa importante para un cantante, ¿no? Pero la verdad que el tío, una vocalización y un tono, un registro espectacular. La verdad que unos saltos más que interesantes. Un Rolling James Dio, pero bien. Que te comparen con ese nivel no está mal, ¿eh? Taran de Pablos. La verdad que nunca había escuchado. Taran, como será el nombre, ¿no? Taran de Pablos. Bueno, Taran, no sé si será seudónimo, mote, nombre, abreviatura. Lo llamamos. El caso es que cantando así de bien se puede llamar como quiera. Como quiera, sí, ya está. Lo vamos a llamar y nos vamos a sacar la duda. Una vez es, y ya está. ¿Cómo te llamas? Me dice, que nos llame él, Taran. Pedro. Taran, que nos estarás escuchando. Si eres un heavy metal que se precia, llámanos, danos un toque. ¿A dónde? No te vamos a dar el número de teléfono, pero nos puedes localizar, nos escribes un correo ahora a lacasa-de-eddy@yahoo.es y nosotros te llamamos. Nos pones un número de teléfono y te hacemos una llamada por WhatsApp. Pues muy bien. Pues nada, a ver, español por Estados Unidos, pues ahora vamos con México, ¿te parece? México lindo. Qué gran programa hicimos para despedir la temporada pasada. Sí. Entrevistando. Con la entrevista que teníamos grabada a Javier Alejandre, guitarrista de Terror Cósmico, y con ese elenco maravilloso de bandas mexicanas que sonaron en estos micrófonos. Vamos a darle continuación. Sí. Porque nos ha llegado un. La verdad que es un temazo esto. Este es un temazo, es un temazo. A mí, la verdad, hoy la verdad que. Además de ser muy internacional el programa, es de gente que nos ha enviado sus cosas. Y lo bonito que nos los han enviado directamente a nuestro correo. A ver, no es ninguna queja a los intermediarios, como puede ser productores o manager, o gente que hace, sí, las promociones, ¿no? Pero que directamente te escriba una banda de México, cuidado. Pues hace ilusión. Yo creo que tiene que ver con aquel programa que dedicamos al país hermano. Y estos chicos... Ha tenido consecuencias. Ha tenido consecuencias. Buenas, en este caso. Estos muchachos de Heidrum, se escribe Heidrum, no sé si se pronuncia Heidrum o Heidrum, da igual. Amigos. Lo importante es cómo suena. ¿Qué te parece? Lo importante es cómo suena. Omar Cabrera a la voz, Diego Cruz a la guitarra, Fernando González al bajo, Ricardo Sánchez a la batería. Nos ofrecen este pedazo de tema que se llama, lo diremos al final, así que quédate aquí. No cambies de canal. Atención a lo que voy a decir a las 10 y 31 minutos de la noche. Amigos de Heydrum, os damos mil gracias por haberos puesto en contacto con nosotros y haber compartido vuestro nuevo mini LP con la casa de Eddie. Ojalá sigáis haciendo locuras como esta y compartiéndola con gente de Baja Estopa, como podamos ser el señor Flaco y yo. Más de Baja Estopa yo que el Flaco, por supuesto. Omar, Diego, Fernando, Ricardo, voy a leer vuestras palabras y se las voy a dirigir a nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Amigos, amigas de la casa de Eddie, si la distorsión es pesa, el garaje y la psicodelia es de vuestro agrado, este sonido, el mini LP de Heydrum, os volará la cabeza. ¡Chido! Pues muchas gracias, chicos. Así que desde México, que nos han enviado este pedazo de banda, esta grandísima canción, nos encantó. La verdad que es para que te vuele la cabeza y la verdad que... mira, vamos a decir la verdad también, ya que estamos diciéndolo como lo decía Juan Carlos, ¿no? Cuando yo vine para acá, le dije a Juan Carlos, mira, voy a poner esta banda. Mientras íbamos preparando el programa, mira esta banda, tío, escucha esto. Qué bien que suena esto. Y dijo, hostia, está bien, ¿eh? Así que el aprobado, pero de lejos una banda que no se gustó. Así que viva México, cabrones, y que sigan así esta gente. Viva México y viva Heydrum. ¿Qué tenemos ahora? ¿Con qué vamos a continuar? Pues, a ver, ¿con qué podemos continuar? Bueno, bajamos un poquito ya la distorsión, ¿vale? Vamos con una banda que se llama Balmaceda. Los Balmaceda. Son así un poquito, sí. Sonidos más acicalados, sí, más pop. Estamos más pop, sí. Vamos a bajar un poquitito. Vamos a son buenos también. Sí. Vamos a criticarlo luego de esta canción. Luego los criticamos, pero que tocan bien, ¿eh? Tocan bien estos cabrones. ¿Qué tengo que decir? Hay demasiado de información, el reggaetón del más en la radio, hay demasiadas personas sin salario, hay pleno en el congreso, Hay demasiada gente, hay demasiado presidente, nos dicen. Balmaseda, ¿está al caer el primer disco de estos chicos? Sí, continúa. Que llevará por nombre el mismo que el del grupo, Balmaseda, en octubre de 2021. No queda nada. Nada, suscribo todo lo que dice en la letra, ¿eh? Al margen de lo que estabas comentando, hay demasiado presidente, pero bueno, me gusta la letra. Hay demasiada gente, hay demasiado presidente, que conste que a nosotros no nos molesta la gente siempre y cuando escuchéis, como vosotras personas sabias, La Casa de Eddie. Pues sí, vamos, antes de poner la siguiente canción, yo creo que es un buen momento para dar un pequeño anuncio a nuestro público. Sí, yo creo que es momento para, porque hablábamos el otro día, acabamos de empezar la temporada, de que hay novedades, se avecinan colaboraciones, y el fin de semana que viene, el lunes que viene, durante la semana, quienes nos sigáis en redes sociales, ahora lo voy a decir, veréis de quién se trata. Vamos a dar pistas. Es mujer. Ah, sí, es mujer, sí. Es del otro lado del Atlántico. También. Y tiene el pelo azul. Sí, también. Que sea rock, chavales. La tendremos en entrevista el próximo lunes, aquí, en la casa de Eddie. Vamos a hacer una entrevista, creo que por Zoom, que es la primera vez que lo hacemos en la historia del programa. Nos gustan las entrevistas presenciales, es lo que nos gusta, no nos gustan las entrevistas telefónicas, hemos hecho alguna. Pero en este caso merece la pena, y sobre todo es que no hay posibilidad de que nos juntemos físicamente porque... Porque el presupuesto, tenemos un presupuesto bajo. Claro, nos vamos nosotros a Buenos Aires, acabo de dar otra pista, o viene ella a Madrid, y quizá en un futuro eso se dé, pero hoy por hoy estaremos hablando por Zoom. El lunes que viene. Pues nada, ya está. Estás muy... Vas de intriga. Vas de intriga. Es una persona que va a colaborar con nosotros en próximas ediciones de La Casa de Eddie, porque nos encanta la música del otro lado del Atlántico. Bueno, para muestra un botón, ¿no? Pero lo más curioso, como vamos a poner una canción de Leise, y que se llama Ya lo sé, y yo te diría, yo ya lo sé de todo lo que estás contando, ya lo sé. ¿Cómo te gustan los juegos de palabras? Pues nada, música y después crítica. Es lo que tenemos. Grupazo, Leice. Ya lo sé que lo que... Pues regalos que te hace la vida, ya lo sé. Nuevo tema, anticipo de Leice, de un disco, nuevo disco de los guipuzcoanos, que va a salir, tenemos fecha, el 8 de octubre. El mes que viene va a ser muy calentito, vamos a tener un octubre muy calentito. Y digo que regalos te hace la vida porque para mí es uno de los grupos fetiche de mi adolescencia. Los Leice, bueno, empezaron a tocar en los 80. Su primer disco, Devorando las calles, del 88, y su segundo disco, Buscando, mirando, del 89, los escuché hasta la saciedad. Y es un placer ver cómo esta gente sigue haciendo rock y lo sigue haciendo tan bien. Pues sí, la verdad que sí. Nos llegó también muy correo de ayer, antes de ayer, de no hace muchos días, ya con este lanzamiento, con este disco que vamos a esperar para el mes que viene, el día 8, su lanzamiento. Y nada, gente que todavía sigue creciendo en esto de la música, en esto del rock, y después de tantos años insisten, que les va muy bien, obviamente, pero joder, se agradece. Y lo hacen muy, muy bien y me traen grandísimos recuerdos la banda guipuzcoana de Zestoa. No voy a preguntar en ningún momento cuáles son los recuerdos que te ha traído, porque queremos seguir en la antena. Esto parece cualquier cosa esto, pero bueno, sí, yo me acuerdo que una vez escuchando una canción de Leice, no recuerdo yo si estaba vestido o... No, déjalo, vamos a seguir a la siguiente canción. ¿Qué tenemos ahora en la casa de Eddie? 22:46, no os vayáis todavía, estamos hasta las 11. No, y después ahora pongo la canción y me lo vas a contar. Venga, ni sé qué banda voy a poner, contadle que se pone a Leice otra vez. Venga, que nos llegó también cosita nueva que ha salido ahora de banda española que se llama Evanora. Así que van a escuchar y después vamos a hacer la crítica. ¿Te parece? La crítica destructiva. Ahí va. Thank you. pues ahí estaba el Gengis Khan, ese muchacho que era un tío jodido, pero bueno. Así que, bueno, la banda Eva Nora, y nos ha enviado esta canción, este tema del Gengis Khan. Nada, nos han enviado y han sonado, nos han gustado. Primero, siempre el filtro es muy importante para nosotros, que es siempre, generalmente decimos que sí. Alguna que otra vez hemos dicho que no, pero jamás diremos a quién le vamos a decir que no. No se dice eso. Ah, somos gente afable. Eso sí, tenemos a 10 personas contratadas. Nosotros no cobramos nada por esto, pero tenemos a 10 personas contratadas que son quienes deliberan qué música va a sonar, de entre todo lo que llega al correo, qué música va a sonar en el programa. Es lo que hacemos habitualmente. Nosotros realmente le dedicamos, el programa empieza a las 10, nos juntamos a las 10 menos cuarto y empezamos a hacer el programa. Con estas 10 personas que decíamos. Con estas 10 personas. Para la gente que nada, vamos para Brasil. También otra banda que nos ha contactado de manera directa por los lazos que lo une a Juan Carlos con el mundo caribeño o el mundo carioca, en este caso, caribeño. Es que es una banda que además ha sonado ya en el programa, sí, en nuestra etapa en Radio Vallecas, y ha sido un gustazo recibir un correo de ellos, que además ha sido así como a última hora, ¿no? Sí, estaba yo preparando un poco el programa para hoy y me entró un correo de esta banda. Y voy a confesar algo, pero que no lo hagan ahora todo el mundo, por las dudas, ¿eh? Si a nosotros nos ponen el correo para Mauro y para Juan Carlos, ya nos tienen conquistados. Conquistados no, conquistadísimos. O sea, cuando ya te das cuenta que no es este correo típico, dale, hagamos uno y lo mandamos a 300 sitios que ponen ahí. Pues está la atención de Mauro y digo, hostia, qué bonito. Dicen, hola Juan Carlos y Mauro, ¿qué tal? Es que yo cuando leo esto digo, estos tíos han grabado el disco para nosotros. Claro. Directamente, esta gente ya está, ya tienen que venir aquí, es que nos han conquistado el corazón cuando te llegan estos correos. Bueno, como todos ustedes sabrán, distinguida audiencia, estamos hablando de Extraños Románticos. Es un grupo brasileño que lleva en activo desde 2014 y acaban de sacar un tercer disco, un álbum con 9 canciones, incluso un dueto en portugués y en español, y un remix, bueno, producido además por toda una institución en Argentina, por Seu Cris, y bueno, hacen una mezcla de indie rock, de tropicalia, new wave, post-punk, rock psicodélico. Nos podríamos estar poniendo etiquetas a nuestros amigos toda la noche, etiquetas buenas, por supuesto. Y la cantante y actriz argentina, Connie Piekarz, ¿lo he dicho bien, sí, Mauro? Sí, sí. ¿Es prima tuya? Es lejana. Prima lejana de Mauro, del Flaco, participa en Sol. El saxofonista Marcelo Magdaleno en Luxo, otra canción, y compañeros del movimiento colectivo Rock Carioca, Nervoso, en Me Beija, lo siento, no sé portugués, y el dúo de Rock Látex, en Mergullo, no Sahara. Perdone por mi portugués. Sí. No, pero lo has mejorado. De la primera vez que lo presentaste a esta... Yo creo que lo he empeorado. Busquen Extraños Románticos. Eso de extraños escrito así en portugués, en vez de con ñ, con NH. Románticos. Pues esta banda, como estábamos hablando, pues nada... La queremos mucho y gracias por el amor que nos envían. Muchísimas gracias. Además, nos despedimos con un tema tranquilito, con mucho gusto, y que se titula... No, vamos a poner Luxo. La cambié, Juan Carlos. Luxo, porque me dijiste el saxofonista. Y quiero escuchar al saxofonista. Bueno, me parece bien, pero el tema que íbamos a poner originalmente, cambiamos, Flaco, porque por ti lo que haga falta, se llamaba Buena Noche. Sí. Copacabana. O sea, una manera estelar de despedirnos. Bueno, mira... Poner a Luxo, no, ponlo. Tú lo que tú pides es así. Yo lo que pasa es que dije saxofonista. Pues nada, te la voy a poner porque me caes bien esta noche. Pues buenas noches, Copacabana. Buenas noches desde el salón de la casa de Eddie, amigos y amigas. Sintonícennos el próximo lunes. Entrevista más que interesante. Que les vaya bien, ¿eh? Los quiero.